Viernes de la segunda semana de Adviento, Evangelio según San Mateo, capítulo 11, versículos del 16 al 19. En aquel tiempo Jesús dijo: ¿con quién puedo comparar a esta generación? Se parece a esos muchachos que sentados en la plaza gritan a nosotros: les tocamos la flauta y ustedes no bailaron, entonamos cantos fúnebres y no lloraron. Porque llegó Juan, que no come ni bebe, y ustedes dicen: ha perdido la cabeza. Llegó el Hijo del Hombre, que come y bebe, y dicen: es un glotón y un borracho, amigo de publicanos y pecadores. Pero la sabiduría ha quedado justificada por sus obras. Palabra del Señor. En la época de Cristo existía un juego en la plaza, juego de niños, en el cual estos se dividían en dos grupos y protagonizaban pequeñas obras teatrales por las cuales trataban de emular o copiar situaciones de la vida cotidiana, en especial situaciones muy puntuales de la vida humana, como por ejemplo momentos de alegría, bodas, momentos de tristeza, momentos fúnebres, de muerte. Y cuando un grupo hacía esta suerte de remedo de estas situaciones de la vida humana, el otro grupo, lejos de aplaudir y celebrar o acompañar esa situación o esa actuación, más bien reaccionaba de modo contrario. Es decir, si el acto era fúnebre, estos no lloraban. En cambio, si el acto era un acto alegre, el otro grupo, el grupo que no actuaba, tampoco se alegraba. Es decir, había como una suerte de punto y contrapunto entre estos dos grupos de actuación de niños. Otros dicen que en realidad el texto de hoy, la parábola del Señor, se refiere también a este juego de niños en la plaza, pero referida a un grupo de chicos que se empacaban por capricho y no aceptaban que otros niños o jóvenes actuaran según habían propuesto o según el deseo de este grupo. Niños que se empacaban porque querían hacer su deseo o querían que todos hicieran lo que ellos habían pensado, ¿no?, o deseado, que todos actuasen conforme a ese deseo. Bueno, sea cual fuere la explicación más exacta, lo cierto es que la enseñanza que nos deja, más allá de cuál sea el caso exacto al cual se refiere Jesús, lo cierto es que este juego existía, esta situación en la plaza con los niños existía, y sea un grupo de actuación, sean algunos niños sueltos, caprichosos, lo cierto es que algunos niños no acompañaban con su ánimo, con su entusiasmo, no acompañaban lo que otros protagonizaban. Bueno, esto Cristo lo aplica a muchos contemporáneos suyos, en especial escribas, los fariseos, los cuales, cuando se encontraron con Juan el Bautista, hombre austero, hombre fuerte en palabras, hombre de una vida muy radical, puesto que, dice el Evangelio, vivía en el desierto, comía de una comida muy austera. Bueno, estos hombres, los escribas y los fariseos, lo atacaron porque lo consideraron muy radical, muy austero, y tampoco permitieron que el precursor preparase el camino para la llegada del Mesías, del Salvador, dado que desalentaban en los demás judíos el bautismo de Juan el Bautista. Ahora bien, llegó Cristo, el anunciado, el Mesías, que por el contrario come y bebe, va a la casa de los pecadores, come con ellos, bebe vino y come bien, y a Jesús lo tratan de borracho y glotón. Es decir, Juan Bautista, porque es muy austero, penitente, por eso lo critican, y a Cristo, por ser tan cercano a los pecadores, comer con ellos, por su, digamos así, tolerancia o misericordia, también por eso lo critican. Es decir, no les viene bien nada. Esta actitud de los escribas y fariseos claramente se repite en todo momento histórico, en todas las épocas, cada vez que las personas nos quejamos constantemente de las diversas situaciones por las que debemos atravesar, o nos quejamos de las diversas personas que se cruzan por nuestra vida, por nuestro camino, y nuestra vida termina siendo como la vida de aquellos niños caprichosos a los cuales nada les venía bien, ni la actuación alegre, porque era muy alegre, ni la actuación fúnebre, porque era muy triste, nada les venía bien. Bueno, esto también nos puede pasar a nosotros cuando nuestra vida se transforma en una queja interminable, en una lamentación absolutamente refractaria y contraria al Evangelio, que el Evangelio es buena nueva, buena noticia. No carcajada, ciertamente, no alegría superficial, pero sí la alegría espiritual, la alegría del Espíritu Santo. Y esta alegría del Espíritu Santo nada tiene que ver con la queja, con la crítica constante, con una vida de ininterrumpida lamentación. Por ejemplo, se da en el caso cuando nos quejamos por las personas que tenemos al lado. Me quejo siempre de mi marido, de mi esposo, me quejo siempre de mi señora, de mi esposa. No hay día que no la critique, no hay día que no lo critique. Me quejo constantemente de mis compañeros de trabajo. Me quejo constantemente de mis hijos o de alguno de mis hijos. Me quejo constantemente de personas de mi comunidad. Y no hay día que no piense mal de una persona de mi familia, de mi trabajo, de mi comunidad. Me quejo constantemente de la iglesia, de las autoridades, del sacerdote a cargo, del obispo, del papa. Es decir, cuando nuestra vida es pura queja. Eso es muy triste y habla en el fondo de una situación espiritual por parte de aquel que se queja y de aquel que traduce la queja en crítica, de una situación espiritual muy penosa, poco santa, poco virtuosa, por dos razones al menos. Primero, porque aquel que se vive quejando de las personas que tiene a su lado o de situaciones que le toca vivir, hay personas que son especialistas en quejarse por situaciones de malestar, de desagrado, quizás por algún tipo de dolor, de molestia o de enfermedad, y enseguida se ponen mal, se quejan y tratan de hacer todo lo posible para que los demás adviertan ese malestar o esa incomodidad, lo cual es falta de caridad, si eso es consciente, porque es tratar de preocupar innecesariamente al prójimo o de complicarle un poco la vida al prójimo. En esas circunstancias debemos aprender a ofrecer en silencio esos momentos de malestar, de incomodidad, de desagrado, de fastidio, cambiar la queja, la crítica, por el silencioso ofrecimiento al Señor. Y el Señor recibirá nuestro ofrecimiento, nuestra ofrenda, con mucho agrado, pero cuando esa ofrenda la hacemos así, de esa manera, como debe ser una ofrenda hecha a Dios, en silencio y sin que otros la perciban en la medida de lo posible. Esa ofrenda que hizo Cristo al Padre en la cruz, sin quejarse de sus dolores, sin quejarse de su abandono, del abandono que hicieron respecto de él, sin quejarse de la traición de los amigos. Ese fue el ofrecimiento, la ofrenda, la hostia que Cristo ofreció a su Padre. Él mismo fue la hostia o la víctima. Y por eso el Padre le aceptó, porque fue hecha bien esa ofrenda, y no con espíritu de crítica o de queja. Cuando caemos en esto de quejarnos constantemente, de criticar, de hacer notar que estamos molestos, no advertimos que en el fondo, con esa actitud, pretendemos, más o menos conscientemente, pretendemos que Dios haga nuestra voluntad, que Dios avale nuestros deseos, o que Dios confirme nuestros caprichos, como esos niños de la plaza, caprichosos, los cuales esperaban que el resto de los niños hicieran lo que ellos querían. Y a veces nos pasa eso con Dios. Queremos que Dios, que la realidad, que el mundo, que el prójimo sean como nosotros queremos que sean. Y no advertimos que las personas también tienen sus tiempos, que todos tenemos nuestros tiempos, que no somos todos iguales, y que Dios tiene paciencia, primero con nosotros y nuestros defectos y pecados, y también con los demás, Es decir, la queja eterna, el suspiro tan prolongado y reiterativo en nuestra vida, habla de esa actitud espiritual de fondo. Queremos que Dios se acomode a nuestra voluntad, que la realidad se moldee según nuestra imagen y semejanza, y cuando eso no ocurre, pues entonces nos quejamos, criticamos, y de esa manera incurrimos en una gran soberbia, ¿no? Pretendiendo que Dios nos obedezca a nosotros. Nos olvidamos además aquella parábola de Cristo cuando habla del trigo y la cizaña, donde Jesús dice que en este mundo crecen juntos trigo y cizaña, coexisten, lo cual significa que en este mundo siempre habrá una mezcla de bien y mal, y si bien hay que luchar contra el mal, hay que buscar reducir lo más posible el mal, también es verdad que no lo reducimos quejándonos, no es esa la manera, por lo menos así no lo ha hecho Cristo, el cual ha vencido el mal con un acto de amor supremo, dando la vida en la cruz y no simplemente quejándose. Es el amor lo que vence al mal, no la crítica. Bien, pidamos al Señor entonces no imitar a estos judíos de la época de Jesús, a estos escribas y fariseos, que podamos ver la mano de Dios en toda la realidad, en todas las personas, su presencia, incluso en las situaciones difíciles, dolorosas, incómodas, que también ahí podamos percibir la presencia de Dios, aunque nos cueste. Es por eso que le pedimos esa gracia en este día, y que aprendamos a darnos cuenta que el reino de Dios, la presencia de Dios, radica principalmente en el interior, en el alma. Y no busquemos esa presencia de Dios o ese reino de los cielos, sobre todo fuera de nosotros, que era lo que le pasaba a San Agustín, el cual buscaba a Dios afuera, en situaciones quizás ideales. No busquemos situaciones ideales, no busquemos personas ideales, personas perfectas. La perfección se dará en el reino, en la vida eterna, en este mundo. Vamos en camino a la perfección, pero no la busquemos, esa presencia de Dios, principalmente afuera, porque siempre quedaremos desilusionados. Más bien recordemos aquello de Cristo cuando dice que el reino de Dios está dentro de cada uno de nosotros, por la vida de la fe, por la vida de la gracia, por la caridad. Que lo podamos encontrar a Dios entonces primeramente dentro, y así la queja menguará, así la crítica se aplacará, podremos tener más paz, ¿eh?, en relación con nosotros y con los demás. Yo los bendigo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.